Los momentos son de transición por Quilmes. Aún con pocas certezas, se vienen los cambios. El intendente electo Martiniano Molina dará a conocer su gabinete este viernes 4 de diciembre. Molina aseguró que el proceso de transición está en carriles de normalidad. Lo que viene en carriles por Quilmes es el tren, que llegará con nuevos vagones y electrificación la semana próxima. Avanzan las obras de los tres bajovías en marcha, en Bernal, Espeleta y Don Bosco. Comentó Roxana González, secretaria de Planeamiento Estratégico del municipio de Quilmes. Además le dijo a Radio Aijuna que aún no han mantenido reuniones en su área con la futura gestión y que no existen posibilidades de su continuidad. Nosotros tuvimos unas reuniones generales, donde participó también el intendente. Después sé que se fueron encontrando en algunas secretarías. No tuve todavía un contacto con el secretario que esté a cargo de esta secretaría, pero bueno, por supuesto, dispuesta a demostrárselo en los papeles y en las obras, ¿no? Donde se ve todo lo que se ha hecho en la gestión Gutiérrez. Ojalá que este trabajo de inclusión social que hizo él en esta ciudad continúe y los más necesitados serán los agradecidos. Por supuesto, yo vine con el intendente Gutiérrez y me voy con el intendente. Esta semana Cecilia Tanoni, la subsecretaria de Educación, Políticas del Cuidado y de Género Local, desacreditó las denuncias sobre vaciamiento en su área y le pidió a los ciudadanos que si hay algo que denunciar, lo hagan por la vía formal. De ninguna manera está sucediendo esto en áreas que yo gestiono, digamos, de las que soy responsable. Son áreas y edificios que están habitados por muchas personas, por personas que van a seguir estando, que van a tener que seguir trabajando. No está bien estar sospechando de los poderes públicos. Y hace daño también a las personas que se quedan como sospechadas y a las personas que se van. O sea que me parece que si alguien evidencia o ve alguna situación y tiene la sospecha de que alguien está cometiendo un delito, lo que corresponde para no ser cómplice de esto o no quedar nada más que en un chisme burdo es hacer una denuncia como corresponde. Hace unos días, la secretaria de Desarrollo Social, Valeria Isla, se reunió con Maru Sotolano, referente del equipo del intendente electo. La funcionaria saliente brindó información y destacó que la misma también es pública para cualquier ciudadano. Esta transición venimos generando diálogo e intercambio de perspectivas. Sí, mi obligación es brindar la información y trabajar y brindar todo lo adecuado para que los servicios, los equipos puedan continuar brindando los programas y sí, un pedido especial fue la continuidad de los equipos técnicos y profesionales, son 200 en el área. Lo he hecho entre el 2007 y 2015 en un documento que se llama Miradas de una gestión con perspectivas de derechos, que está disponible en las redes de forma pública, pues entendemos que esto es lo que fortalece la transparencia y las instituciones democráticas. Les informamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.